Levanta esa cara, mi niña, que no está en mis planes hacerte llorar. Hay algo que me está pasando y no soy muy bueno para disimular. No tengo razón ni pretextos, la carne es muy débil, ya lo comprobé. Buscaba una excusa perfecta, tuvimos un pleito y lo aproveché. Ya vi, le gusté, platicamos, hubo mucha química y me enamoré. Entre ella y tú, me quedo con ella por su gran actitud. Tiene cualidades y está llena de luz. Cambió mi camino de norte a sur. Entre ella y tú, le pone más ganas a esta historia de amor. Lo blanco y lo negro lo llenó de porque es mejor que tú. Y es la carnaval. Entre ella y tú, me quedo con ella por su gran actitud. Tiene cualidades y está llena. Porque es mejor.